Ah, no, distinta por completo. Ellos la ocultan. Ocultan la vergüenza y las mujeres la expresamos mejor. La vergüenza. Yo creo que sí. Las cuestiones relacionadas con la alimentación están adquiriendo. ¿Qué pasó anoche? Qué lío. Además, para ser la primera vez no faltó de nada, madre mía. Pero tía, que le tienes que ver todos los días. Ya, y encima esta tarde tengo una reunión con él. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué corte? Pues ya ves, y ahora cómo le voy a mirar a la cara como si nada hubiera pasado. ¿Qué hago, tía? ¿Le saco el tema? ¿Se lo digo o no? Y anda, que como se le haya dicho a alguien... Tía, olvídate, no le des más vueltas. Sí. Yo creo que sí, que los chicos piensan que por ser chicos tienen que tener una serie de conductas que las chicas, bueno, pues las minimizan un poquito menos, creo. Un momento, por favor. Me parece haber detectado cierta ternura. Si tú estás aquí en la acera, ¿sabe que a los hombres no les está permitido mostrar sus emociones? Así que sepa que ahora mismo le voy a retirar 3 puntos de su carnet de hombre. No, no, no me llore, que le quito 6, ¿eh? Creo que las mujeres tienen menos vergüenza que los hombres. Yo creo que los hombres son más tímidos. No. O sea, que es fachada. Sí, sí, que es fachada. Yo creo que es fachada. Pero... Luego a la hora de la verdad las mujeres son capaces de dar pasos adelante que los hombres no hacen. Pero por inconsciencia, no por... No sé. No, lo que sea, pero es la sensación que me da. Bueno, ¿qué? ¿Entonces vienes? No puedes. ¿Vas a hacerlo? No vales. No, yo creo que puede ser estupendo, yo qué sé. Es que no además, sirves. A ti te tu vendría muy bien. No es bello. Y yo te veo perfectamente capaz, ¿no? Es hermosa. ¿No? Es que vamos. No hablas no, bien. No voy. Experimento experimental realizado en el taller de radio de La Casa Encendida, sin que Ángeles y Toña sean responsables. Guión y demás, María Martín, Emilio Luque, Juanjo Jiménez e Irene Martínez. ¿Y esto lo van a escuchar todos? Pues me temo que sí. No, pero que esto pues no lo ponemos. Es que además yo no soy nada creativa.